Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Precisamente en ese momento, en uno de esos elegantes pisos de propiedad situados en Park Avenue y que tanto obsesionaban al alcalde, techos de 4 metros, 2 salas, una para los protestantes anglosajones blancos y otra para el servicio, Sherman McCoy estaba en cuclillas, en mitad del gran vestíbulo, tratando de ponerle la correa a un Dachshund. Fragmento inicial de La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe. Tom Wolfe nació en Richmond, Virginia, el 2 de marzo de 1930. Fue uno de los creadores del llamado Nuevo Periodismo, que se inició con la publicación de A Sangre Fría en 1966, de Truman Capote, y que consistía en acercar los hechos reales de un modo más directo y emocional al lector, de manera que no solo tratase de sujetos, sino del carácter y las emociones. Esto supuso una renovación en el modo de narrar los hechos en reportajes, crónicas y entrevistas. Además, se utilizaban técnicas, tanto periodísticas como puramente literarias, para hacer llegar una experiencia más compleja de los hechos a los lectores. Wolfe, que se inició en el oficio como colaborador de The Washington Post, el Enquirer o el New York Herald, publicó numerosos ensayos en su larga carrera periodística. Cuando tenía 57 años, en 1987, se decidió a publicar su primera novela, La hoguera de las vanidades, por entregas en la revista Rolling Stone, que resultó ser un gran éxito. A esta le siguieron Todo un hombre, de 1998, Soy Charlotte Simmons, de 2004, y Bloody Miami, de 2012. En todas ellas se concede gran importancia al entorno social de sus personajes como medio para explicar sus conductas. Tom Wolfe murió el 14 de mayo de 2018 en Manhattan. Sherman McCoy es un triunfador, pero acaba de meter la pata. Con el pretexto de sacar a pasear a su perro en una tarde de lluvia, ha salido de su lujoso apartamento de ejecutivo en Park Avenue, dejando allí a su esposa Judy, amoscada. Ha entrado en una cabina y ha marcado el número de María para citarse con ella. O eso creía, porque cuando una voz femenina descuelga el teléfono y él pregunta por el nombre de su amante, le responde la sorprendida voz de su esposa. Aterrado, piensa qué puede hacer para explicarse cuando, de pronto, advierte una figura oscura que se acerca por la acera. Había comenzado a sentir esa tremenda preocupación que ocupa la base misma del cerebro de todos los vecinos de Park Avenue Sur y de la calle 96. La amenaza que supone para cada uno de ellos un joven negro, un chico alto, fuerte, calzado con zapatillas deportivas de color blanco. Pero el chico pasa de largo y McCoy marcha en busca del consuelo de María. No sabe aún que acaba de encender una hoguera en la que arderá su éxito, su familia y su futuro. La hoguera de las vanidades. Tom Wolfe escribió La hoguera de las vanidades por entregas, capítulo a capítulo, en la revista Rolling Stone, como hemos dicho, a mediados de los años 80. Entonces era probablemente el periodista más célebre y más leído de Estados Unidos, y había proclamado la superioridad del nuevo periodismo literario sobre la vieja y algo marchita novela, con aquella andanada dirigida al entonces máximo novelista norteamericano, el premio Nobel Saul Bellow, diciendo: Maldita sean todos, Saul, han llegado los bárbaros. Años más tarde, tras el tremendo éxito de La hoguera de las vanidades, Bellow, que se cobraba su venganza en una entrevista donde decía: y aquí está Tom Wolfe haciéndose rico con una novela unos años después, una novela que, por cierto, es la más asombrosa serie de anuncios de autopista que he visto jamás. Proféticamente, no parece muy coherente. En aquella primera y voluminosa novela de Wolfe aparecían sin duda autopistas, aquel caos de conexiones en las que McCoy se equivoca de salida junto a María al principio de la obra para desembocar asustado en la noche de Harlem, atropellar y matar a un joven negro y darse a la fuga. Pero había mucho más. Amos del universo, con hipotecas de $1,000,000 en caída libre, impasibles familias de la aristocracia financiera, reverendos negros y populistas listos para lanzar a sus seguidores a la agitación y la propaganda para influir en la opinión pública y obtener réditos políticos, que mantenga sus asistenciales prebendas, periodistas desesperados a la caza de historias, un fiscal llamado Lawrence Kramer, perdedor y pobretón, que se alzará finalmente como el pequeño David heroico capaz de tumbar al Goliat de los bonos, y la chica del pintalabios marrón, por supuesto. El escenario donde ocurría todo aquello no podía ser más majestuoso y decadente. Nueva York era en los años 80, antes de que el alcalde Giuliani sometiera a tratamiento de shock a la ciudad en la década siguiente, una de las urbes más peligrosas del mundo. Atormentada por el crack y los tiroteos, con las múltiples razas y etnias que poblaban sus calles en una efervescente defensiva. Pero también era el centro financiero del mundo, desde cuyos rascacielos los brokers observaban a unos mortales que desde la altura parecían moscas. No por casualidad, 1987, el año de la publicación de la novela, fue también el del estreno de Wall Street, en la que Oliver Stone eligió al tiburón Gecko, contra su voluntad, en un héroe para varias generaciones de yuppies. En resumen, Tom Wolfe debutó triunfalmente como novelista con La hoguera de las vanidades, que fue calificada como la novela de Nueva York, con el permiso, claro está, de John Dos Passos y su Manhattan Transfer. El protagonista es un yuppie, un asesor financiero que se ha convertido en la estrella de una firma de brokers, pero que se ve inmerso en rocambolescas dificultades jurídicas, matrimoniales y económicas a partir de la noche en que se pierde por las calles del Bronx cuando llevaba a su amante del aeropuerto Kennedy a su nido de amor. A partir de esta peripecia, el autor va hilando una compleja trama que le permite presentar al mundo de las altas finanzas, los restaurantes de moda y las exclusivas fiestas de Park Avenue, así como el submundo picaresco de la policía y los tribunales del Bronx, y también del mafioso universo de Harlem y las nuevas sectas religiosas. Se trata, pues, de un hilarante e irrepetible fresco, diseccionado con desenvuelta crueldad y acerada ironía por un Tom Wolfe en plenitud de facultades. El personaje central resulta ser finalmente la gran capital del mundo de final de siglo, Nueva York, con todos sus esplendores y todas sus miserias, retratada en la época de Technicolor, VistaVision y Sensoround, que es la marca de fábrica de ese maestro de periodistas y, como demuestra en esta obra, personalísimo y magistral novelista que es Tom Wolfe. Bueno, la novela de Nueva York, con el permiso de Dos Pasos, como tú muy bien acabas de decir. Has hecho una mención a Wall Street, y es que de esta película, de La Hoguera de las Vanidades, o sea, de esta novela, perdón, se hizo una película que yo creo que es bastante mala, pese a que tiene un reparto muy potente. Sí. De hecho, está Tom Hanks, está Melanie Griffith, Bruce Willis, esto, Morgan Freeman. Sin embargo, yo creo que es un bodrio de película. Cosa que no ocurre con Wall Street, que también has mencionado. Sin ser un peliculón, Wall Street, pero creo que captura mucho mejor esa ruina moral, esa decadencia, ¿no?, moral de la época, que luego ya pues estalló y se concretó en una ruina de verdad con el trompazo del 2008, ¿no? Pero es una pena, porque esto es un pedazo de novela, y sin embargo la película pues fue fallida, en mi opinión. Fue una película mal planteada desde el principio, por el reparto que tiene, supongo que fue que se planteó como desde un punto de vista muy comercial, y realmente no consiguieron transmitir en absoluto el espíritu de la novela. No, exactamente. Tal vez lo único que salva la película sea precisamente los protagonistas, los actores que la hicieron, ¿no? La diferencia entre Wall Street y La Hoguera de las Vanidades es que Wall Street, ambientada en la misma época, es un alegato contra el capitalismo salvaje y la especulación como forma de ganar dinero sin tener en cuenta absolutamente ningún otro tipo de consideración, ¿no? Esta novela es más coral. No solo habla de los brokers y de la vida de los grandes ejecutivos en Nueva York, sino que trata también de varias secciones de la sociedad neoyorquina, ¿no?, con todas sus etnias, con toda su multi, con su variedad de ambientes y de clases y de todo, ¿no? O sea, sí, creo que Wolf hace una crónica muy acertada de lo que es Nueva York, no solo de los años 80, sino posiblemente de siempre, ¿no? Nueva York siempre ha sido una ciudad conflictiva. Bien, es verdad que aquellos años fueron especialmente conflictivos, sí, en la ciudad. En lo financiero y económico es donde empezó a fraguarse esa bancarrota que todos conocemos del 2008. Sí, el segundo crack económico de... Ya, pero, hostias, en el tema social, ahora dicho el crack, has nombrado el crack del crack, en el tema de los 80, lo que tenía que ser esa ciudad también. En el tema social no hablamos de Wall Street, sino del Bronx, East Village, Harlem, sí. Porque esa ciudad es muy grande y no solo viven ricos. Que sí. O sea, que... ahí tienes un panorama de una ciudad que, vamos, pues que resulta que los habitantes son muy diferentes, ¿eh? Total, no, y Tom Wolfe en la novela se ocupa de eso, de las mafias, de la droga, ¿qué cojones? El tema de la policía, lo corrompida que estaba, en fin. En definitiva, digamos que él profundizó en los aspectos morales de la sociedad. Wall Street se profundizó en todo el tema financiero, ¿no?, en ese mundo de tiburones, ¿no?, exactamente, de Wall Street. Sí. Y bueno, y al final se concretó todo eso en la bancarrota del 2008. Decía que en realidad la comparación de una película con la otra es un poco traída por los pelos, porque efectivamente en Wall Street es única y exclusivamente temas financieros, sí, con todo lo que suponía. Sin bueno, embargo, pero eso es el reflejo de la podredumbre moral, sí, a la que se había llegado. A lo que voy es que la novela aquí tiene un abanico mucho más amplio de personajes. Que sí, esa es la diferencia. ¿No? Tom Wolfe abordó el tema de un modo muchísimo más amplio y muchísimo mejor. La película no me disgustó tanto. Me entretuvo mucho. Lo que quizá lo único que no me gustó, que también venía en la novela, era el alegato final de Freeman, ¿no?, del juez, hace excesiva moralización y bueno, eso no me gustó tanto. Pero vamos, los personajes me parecía que estaban bien dibujados. El predicador, el fiscal, un tipo, vamos, abominable, sí. Únicamente por su elección. El hospital, que no lo había atendido. Los correligionarios de la víctima, que iban a por el dinero de forma descarada. En fin, en conjunto a mí me pareció que tanto la novela como la película, de alguna manera, estaban muy bien construidas. Sí, Tom Wolfe además describe Nueva York, que en realidad es así, ¿no? En Nueva York, donde existen clanes. Las etnias de Nueva York, Nueva York se ha dicho del crisol de razas y tal. Es un poco un gueto de las distintas razas, ¿no? O sea, está formado por los irlandeses, por ejemplo. Aquí en la novela están muy reflejadas en el vecino famoso. Y los policías del distrito del Bronx. Forman clanes amplísimos, ¿no? O sea, de ahí vienen los barrios en Nueva York, el barrio italiano, el barrio chino, el barrio latino, el barrio chino, en fin, pero aparte de eso, Nueva York siempre ha tenido esa condición de ciudad que acoge a todo el mundo, como no podía ser de otra manera, pero que los delimita, o de ellos mismos se delimitan, ¿no? Para sobrevivir realmente, o sea, es la manera de protegerse de incluso de eso, del capitalismo chino salvaje que azota y que sigue azotando el entramado social en los Estados Unidos y en todo el mundo, pero en Estados Unidos en estado más puro, ¿no? Yo también he hablado del nuevo periodismo. El nuevo periodismo fue un concepto que antes se había acuñado con la primera novela, con la novela de Truman Capote, A sangre fría, que yo considero que es mejor, Tom Wolfe era un buen novelista y esta es una buena novela, pero no llega a la altura de Truman Capote. Y por supuesto, Capote era un escritor puro, un auténtico escritor. Y bueno, este, ¿no?, era un periodista. Y este era periodista, bueno, y Truman Capote también. El trabajo de A sangre fría, por ejemplo, que es una novela extraordinaria, fue un trabajo que le costó 6 años hacer de investigación seria sobre el tema del asesinato de estos dos personajes de A sangre fría, de la que, por cierto, se hizo una película que tú has citado, me parece, con un tema de Quincy Jones. Sí, una, bueno, película magnífica. La banda sonora era de... La película es magnífica, una película en blanco y negro. No recuerdo el director, pero era una película magnífica sobre la novela de Truman Capote. Y él fue realmente el que creó ese estilo literario, más que Tom Wolfe. Era un periodista que escribió una novela. Es que también cuando sacó la novela Tom Wolfe tampoco recibió tantos parabienes. De hecho, recibió bastantes críticas, sí. Porque en principio estaba considerado como un buen periodista, muy buen documentalista, con noticias veraces, y de repente parece que se había echado en manos de la comercialidad. Y ahí recibió palos por... Sí, por, bueno, hemos citado a Saul Bellow, que lo consideraba eso. Lo llevaban por aquella amargura, sí. Que se vengó. Él se vengó con los escritos también, poniéndolos a caldo. Sí. Pero bueno. Yo no... Además, no fue un... Empezó a escribir tarde y la verdad, la única novela interesante de él es La huella de las vanidades. Lo demás no tuvo ninguna influencia. No me parece un gran escritor. Esta novela está muy bien. Es una novela que relata muy bien esa historia alrededor de Nueva York y una serie de personajes y del momento en que se vivía, pero no está a la altura de Truman Capote y otros autores, ¿no? Pero vamos, también es una novela muy entretenida, además de leer, es una novela larga, pero que es muy entretenida y se puede leer con mucho interés y con agrado, por decirlo de alguna manera. Eso es. Yo siempre recuerdo cuando hablan del nuevo periodismo. Ahora hay muchos escritores que salieron del periodismo y que se les puede considerar como, como el nuevo periodismo o la nueva literatura basada en el periodismo. En España tenemos, por ejemplo, a Pérez Reverte, como caso un poco, uno de los que más ha influido en este tema. Yo no me parece un gran escritor, pero bueno, sus novelas son interesantes, no están mal escritas y son temas que son interesantes, ¿no? Más allá de allí tampoco me atrevo a hacer una esto, pero bueno, es uno de los casos que se puede hablar de un periodista que se convierte después en novelista o en escritor. Sí, precisamente ayer creo que fue que falleció Fernando Delgado, un periodista sí. que se había reconvertido en novelista, incluso creo que había ganado algunos premios. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Me viene a la cabeza porque creo que falleció ayer o antes de ayer. Sí, sí, sí. Otro hombre que salió del periodismo, bueno, muchos trabajaron en el periodismo. Vargas Llosa mismo trabajó muy joven en un periódico, lo cuenta en una novela, en La tía Julia del escribidor. Pero el caso más, digamos, importante fue el de García Márquez. García Márquez era un periodista de raza. García Márquez, incluso hay libros, novelas de él, como Crónicas de una muerte anunciada, que no deja de ser más que una crónica además judicial, ¿no? Por supuesto, magníficamente escrita y con un interés tremendo, ¿no? Pero salió del periodismo, ¿no? Su escuela fue el periodismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya estamos hablando de un talento excepcional, ¿no? Muchos autores salieron. Balzac escribió una novela que se llamaba Un asunto tenebroso, creo, que también era una especie de relato policíaco a modo de periodístico, ¿no? Pero bueno, este nuevo periodismo se habló de él ya desde estos autores y este momento, y a partir de ahí pues ha continuado en muchos ámbitos y en muchos escritores. Bueno, si no tenéis nada más que decir, yo creo que tenemos por hoy bastante por hoy. Volveremos dentro de 15 días con otro autor y otra novela o con algún otro tema literario. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.